de la palabra, de la obra del Señor, de la relación de Dios con la gente, con sus siervos, y de la relación de estos con Dios mismo. Y esto, pues, enriquece nuestra vida, ¿no? El pasaje que hemos leído nos presenta un Elías bastante diferente al Elías de los pasajes anteriores. En los pasajes anteriores tenemos un Elías valiente, un hombre arriesgado, un hombre de fe que no se arredra ante los peligros que tiene que enfrentar y que obtiene grandes victorias por la oración y el poder de Dios que le acompaña. Sin embargo, en este pasaje, pues, vemos a un Elías que reacciona de una manera diferente ante el peligro. Jezabel, la esposa del rey Acab, cuando se entera de lo que Elías ha hecho a sus profetas, los profetas de Baal, hemos leído que le envía un mensajero con una amenaza, diciéndole que en 24 horas él va a poner su persona como uno de los profetas de Baal, es decir, su cabeza sería cortada. Y entonces, ante esta nueva situación, pues vemos que Elías, los versículos 3 y 4, dice: viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y esa distancia, pues, es de unos 160 kilómetros, o sea que anduvo bastante. Y él se fue por el desierto un día de camino, más, otros 30 kilómetros más o menos, porque ellos acostumbraban a caminar mucho más ligero y eran más fuertes que nosotros. Y entonces, pues, anduvo unos 200 kilómetros más o menos para escapar de esa amenaza. Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y mientras huye y camina todo este largo trecho, uno puede imaginarse a este hombre que, en su mente, pensando y cavilando y trabajando de forma negativa, mientras cada vez más una mezcla de sentimientos de temor y de angustia se van apoderando de él. Hasta que llega, cansado y agotado emocionalmente y seguramente, pues, también de forma física, ¿no?, se siente a salvo de esa persecución y se sentó debajo de un enebro y expresó lo que a todas luces nos descubre: que había entrado en una profunda depresión. David ha mencionado el tema de la depresión en la presentación de su disco. No es algo que estaba preparado, pero es muy interesante, ¿no? Tiene que ver precisamente este pasaje con la depresión. Y todo lo que viene a continuación, pues, evidentemente, expresa que él está pasando por una profunda depresión. Pero al llegar a este punto, tendríamos que describir qué tipo de depresión padeció el profeta Elías. ¿Qué tipo de depresión? Y para eso sería necesario, pues, hablar primeramente de los tipos de depresión que hay para poder encuadrarla. Porque tipos de depresión hay muchas más de las que yo puedo mencionar aquí en el espacio de tiempo que tengo, y además no soy un especialista, no soy un psicólogo ni soy tampoco un psiquiatra. Pero en términos generales, las depresiones se denominan de tipo endógenas, que son las que se producen por factores internos. Personas que son dadas a la depresión generalmente padecen este tipo de depresión endógenas, y generalmente, pues, también tienen una historia familiar de gente, de padres o tíos, que han pasado y que pasan por depresión. Entonces, los factores están ahí, de forma genética, son internos. Pero también hay las depresiones que se denominan exógenas, que son causadas por factores externos. Y estas depresiones de tipo exógenas también se conocen como depresiones de carácter reactiva o reactivo. Son factores externos. Quiere decir que uno está bien emocional, psicológicamente, no tiene ningún conflicto, no tiene ningún problema, pero de pronto sucede un fallecimiento repentino. La persona no ha tenido tiempo de prepararse psicológicamente, como acontece generalmente cuando un familiar está enfermo y pasa meses y meses, y entonces se ve la cosa así difícil, se ve mal, ¿no? Pero cuando es repentino, pues entonces ese, tanto en un caso como en otro, ¿no?, la depresión que puede venir la ocasiona ese fallecimiento. Puede ser una violación, puede ser las calumnias, puede ser la inestabilidad y la falta de trabajo en el trabajo, ¿no? Yo recuerdo de uno que yo tenía trabajando y dejó de trabajar conmigo y se fue a trabajar con otro y se quedó parado, y entonces pues pasó por una depresión hasta el punto de que le salió una úlcera en el estómago sangrante. Era una cosa terrible, ¿no? Porque la tensión que él tenía, la angustia que él estaba pasando, porque tenía su casa y tenía su familia como cualquiera, ¿no?, y tenía unos pagos que hacer, no podía atenderlos. Y fijaos cómo afectó. Esto es lo que se llaman las enfermedades secundarias, que son enfermedades psicosomáticas. Y hablé con uno que yo conocía y le dio trabajo. A partir de que él tuvo trabajo y tuvo su sueldo seguro, se le acabó la úlcera. No tuvo más problemas. Y lo mismo que este tipo de cosas que he mencionado, ¿no? Bueno, pues hay toda una serie de factores externos que son causantes de la depresión, que se llama de carácter reactiva. Luego también tenemos, y en la Biblia lo vemos igualmente, la depresión espiritual producida por factores de tipo espiritual. Por ejemplo, y así un repaso, cuando el rey David, llevado por su codicia, vio desde su palacio a aquella mujer que se estaba bañando y él la tomó y se acostó con ella cometiendo adulterio, era la esposa de uno de sus generales, él pensó en esos momentos que él podría hacer eso y que le iba a salir gratis. Sin embargo, cuando vino, o quizás ya antes, pero sobre todo cuando vino el profeta Natán y mediante una parábola le llevó al entendimiento de que él había sido culpable de algo que al Señor no le había agradado, entró una depresión profunda de tal manera que padecía insomnio y gemía, como dice, de día y de noche, y hasta su hueso, hasta su sistema óseo fue afectado. El Salmo 73, también vemos a un autor, el autor de ese Salmo, llamado Asaf, cuando veía a los impíos, a la gente mala que prosperaba y que no tenía problemas en su vida, y que él, que se esforzaba en vivir justa y santamente, y sin embargo no cesaba de sufrir, él entra en una especie de crisis de fe, una depresión. Y el mismo autor en el Salmo 77 también se ve que pasa una depresión. Y él entra en dudas acerca de la presencia de Dios, acerca del amor de Dios, acerca de la compasión de Dios, acerca de la fidelidad de Dios. Y ve, sobre todo en el libro de los Salmos y también en la historia, pero sobre todo en el libro de los Salmos, Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Mientras los otros se burlan y le dicen, ah, ¿dónde está tu Dios? Venga, ¿dónde está tu Dios? Y él está en depresión, ¿no? Espera en el Señor, dice, espera en Jehová, porque aún he de alabarte. Entonces, hay depresiones causadas por problemas, por pecados, Hay depresiones espirituales causadas también por factores externos, pero en las cuales los autores mantienen una actitud adecuada, porque la depresión en sí no podemos catalogarla como pecado, como hacen muchos, incluso pastores, hoy día. Estás en depresión porque has pecado, ¿no? Sin entender un pimiento de por dónde van los tiros y cuál es el tipo de la depresión. Y hacen mucho más daño que bien a la persona. La depresión nunca es pecado, pero la depresión pudiera ser, en algunos casos, consecuencia del pecado. Y en la depresión, lo que tenemos que hacer, sí, siempre lo he dicho, es mantener la mejor de las actitudes para poder recibir la ayuda de parte de Dios y salir de esa depresión. Y hay predicadores que han determinado que la depresión de Elías, en este caso, es del tipo espiritual. Entonces, ellos acusan a Elías de que tuvo miedo de las amenazas de una mujer, bueno, pero una mujer que tenía poder, era la reina, y era impía hasta dejárselo de sobra. Y había acabado con la mayoría de los profetas del Señor. Tuvo miedo y le faltó la fe para enfrentarse a las amenazas de una mujer. Él había realizado grandes proezas de fe, pero ahora no está a la altura. Ahora no estaba a la altura, le faltaba fe y tuvo miedo. Sin embargo, yo pensaba así durante los primeros años de fe de mi vida cristiana, sencillamente porque lo había oído de mis mayores, de otros. Pero luego entendí que eso no era así. No se puede catalogar aquí a Elías como un cobarde, un temeroso, un hombre falto de fe. Y entonces vamos a ver las razones por las cuales la depresión de Elías no fue de carácter espiritual. Aunque es cierto que a veces una depresión que no es de carácter espiritual puede afectar nuestra vida espiritual, pero no se origina por factores espirituales. Y en primer lugar, no vemos que Elías recibiera una instrucción de Dios al respecto de permanecer firme ante las amenazas de Jezabel. Es decir, él oye las amenazas y él no recibe de parte de Dios lo que sí siempre había recibido, una dirección divina. Por ejemplo, Santiago dice, Elías oró y no llovió por 3 años y 6 meses. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de fe, dice, puede mucho. Elías oró y no llovió en 3 años y 6 meses. Y luego oró y llovió. Y nosotros leemos eso y decimos, podríamos hacer lo mismo, o por lo menos cosas parecidas. Pero no nos equivoquemos. Elías era el profeta de Dios, un profeta de Dios. Y las acciones que él realizaba, o las palabras que él daba, las daba en lugar de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. Por tanto, el de que Elías orara y no lloviera fue una indicación de Dios para el pueblo. Y cuando él se enfrentó también con los profetas de Baal en aquel desafío, no fue una iniciativa propia, era una indicación, una dirección divina. Por eso ahora él no tiene ninguna dirección divina y oye esas amenazas y él va a buscar para salvar su vida. Pero enseguida no podemos sacar la conclusión de que él fue un cobarde. Primero, él no tuvo una dirección divina. Segundo, capítulo 17, un poquito más atrás, versículo 1 y versículo 3. 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que aquí es donde aparece por primera vez, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acad, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y aunque no dice el tiempo, fueron 3 años y 6 meses, según Santiago. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, fíjate, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo conforme a la palabra de Jehová. Entonces Dios mismo nos damos cuenta que le dice, vete y escóndete, huye. Porque al dar la palabra, no lloverá, iba a pasar cierto tiempo y la gente y el rey y su corte iban a vivir de las reservas. Pero ya vendría el día cuando faltaría el agua. Y ya vendría el día cuando faltaría la comida. Y los animales enflaquecerían y morirían. Las bestias de carga, las bestias que necesitaban para el trabajo del campo, que era su comer y su vivir. Y ya vendría el día cuando la gente diría, ¡ah, qué está pasando, qué está pasando! Y entonces, ¿quién es el causante? No se trataba de un chivo expiatorio, sino se trataba de quién es, cuál es el causante de esta desgracia. ¡Elías! Y el Señor, preveyendo y proveyendo para su siervo, dice, vete y escóndete. Número 2. Capítulo 18, versículos 3 y 4. Dice, y acá llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Fíjate, en medio de aquella corte impía, este mayordomo era temeroso en gran manera de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, los destruía, los mataba, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. No solamente Elías se escondió por mandato de Dios, sino que este Abdías, estando en la corte y teniendo posibilidades, venid, venid, vamos, lo escondía en cuevas y allí le llevaba. Y no se dice en la Sagrada Escritura que ni en un caso ni en otro estos fueran cobardes o que tuviesen falta de fe, ¿verdad? No se dice eso. Se dice otra cosa y se dice en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, que se conoce como los héroes de la fe, que muchos hicieron grandes proezas, como dice, ¿no? Pusieron a fuga a ejércitos extranjeros, apagaron fuegos impetuosos, recibieron a sus muertos por medio de la resurrección. Hicieron tantas cosas, ¿no? Sansón, dice los jueces, ¿no? Dice, pero otros sufrieron tormento, fueron aserrados, muertos a filo de espada, andando errantes por los desiertos, por las cuevas y las cavernas de la tierra, de los cuales el mundo no era digno. ¿Entendéis? Que los héroes de la fe no siempre se caracterizan por hacer cosas maravillosas, extraordinarias, espectaculares, sino que aún su sufrimiento y cuando tienen que esconderse para salvar la vida, eso forma parte de la vida de fe. Y os voy a decir más. Cuesta más trabajo ser un héroe en ese sentido que un héroe en el otro sentido. Y para confirmar esto, el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 23, y cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué les dice? 10, 23, huid a otra ciudad. Eso lo puso en práctica él. Que cuando él supo que los judíos querían matarle, él se fue para Galilea o se retiraba a lugares desiertos. Y eso lo pusieron en práctica los mismos apóstoles, el mismo apóstol Pablo, que cuando a veces lo cogían y casi que en Listra le dieron por muerto, ¿no? Pero él salía a otro sitio, y él salía a otro sitio. Y eso es lo que practicó, de acuerdo a, practicaron todos los discípulos, los misioneros, los pastores. Cuando había persecución, huían. El Señor no les llamó para ser mártires de forma gratuita y presuntuosa, pero muchos llegaron a serlo cuando ya no había otro remedio, ¿verdad? Por tanto, atendiendo a este contexto, podemos decir, ¿dónde está entonces el pecado y la falta de fe de Elías? ¿Dónde está su desobediencia? Y a mí me parece que allí donde aparecen sufrimientos en la vida de los hombres y mujeres de Dios, nosotros queremos, de alguna manera, enmendarle la plana porque no nos gusta el sufrimiento. ¿A quién le gusta el sufrimiento? A mí no, desde luego. Y cambiamos lo que es por lo que nos gustaría que hubiese ocurrido. Pero eso es el fruto de nuestra imaginación, es el fruto de nuestra fantasía, no de los hechos que tuvieron lugar y en los cuales Dios mismo fue glorificado. Estos eran hombres de los cuales este mundo no era digno. Cuando habéis repartido Nuevos Testamentos, llevando lo que nosotros sabemos que es la palabra de Dios, porque se podrían escribir, y yo no sé si hay algo escrito, pero seguramente habrá que mandar a la dirección de los Gedeones que escriban un libro de todos aquellos casos conocidos, como el de Manolo Acaíña, que cuando estaba para suicidarse echó mano de un Nuevo Testamento, no sé si en un hotel y tenía allí la pistola y lo tenía decidido. Leyó el Nuevo Testamento y el Señor le salvó la vida y le salvó y le dio la vida eterna. Y como ese he oído unos cuantos. Y otros fueron sanos de enfermedades, empresarios, fueron sanos de enfermedades de una manera asombrosa, espectacular. Y se hicieron creyentes, no solamente creyentes, sino de los Gedeones también. Y uno se asombra cuando ha repartido 41.000 y digo, ¿cuánto habrán quemado? ¿Cuánto habrán tirado? ¿Cuánto habrán ido a la basura? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? ¿No le habrá dicho el Señor, venid vosotros, manada pequeña, porque han sido pocos? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? Venid, manada pequeña, porque a vosotros os es preparado el reino, para vosotros es el reino. Ánimo, Manolo. Alabamos y honramos tu fidelidad, que son muchos años, mientras otros tantos y tantos abandonaron, ¿verdad? Pero ánimo, ánimo, aunque sea solamente por esos pocos que se han salvado y que se salvarán. Amén. Entonces, con este contexto, podemos determinar que la depresión de Elías fue de carácter reactivo o reactiva, exógena. Está más que probado, analizado, que cuando una persona ha sido sometida a tensiones a lo largo de su vida, en su trabajo, en su empresa, en esto, en lo otro, en aquello, como en el caso de Elías, no fue tan fácil anunciar al rey la sequía. No fue tan fácil desafiar a los profetas de Baal, aunque nosotros le vemos que él estaba, pero ese sostenimiento era por el poder del Espíritu Santo. Si hubiese dependido de él, él no se hubiera movido de ahí, de los montes, de donde él procedía. Pero el poder de Dios lo estaba sosteniendo, de tal manera que el ser humano, sostenido por la palabra de Dios, cuando en un momento él no siente dirección de Dios, se encuentra con el peligro y él no siente dirección de Dios, no la tiene, entonces el ser humano queda, por así decirlo, desasistido. Y sucede, pues, lo que nos hubiera sucedido a todos nosotros. Hubiéramos caído en una profunda depresión, porque han sido tantas las tensiones. Ve y escóndete en el arroyo de Kerit. Escóndete y allí, y después vete a una viuda de Sarepta, de Sidón, y yo he dado, el Señor había provisto para que él fuera alimentado. Fuera de su familia, si estaba casado o no, no lo sabemos, si tenía hijos o no, no lo sabemos. Pero ahí hubieron 4 años por lo menos de tensiones, de vivir una vida de errante, perseguido. Hay un sitio donde dice el mayordomo este, dice, no hay país ni reino donde mi señor el rey no haya ido a buscarte, buscándote por todas partes. Y ahora ocurre esto, son elementos, factores externos que hacen que él caiga en esa depresión. Se levantó y se fue para salvar su vida. Y mientras iba de camino, como dije antes, hasta andar unos 200 kilómetros, después de tantas tensiones acumuladas, su defensa psicológica se iban debilitando más y más, hasta que se puso de manifiesto su depresión. Y ahora vemos las características de la depresión. No tiene ganas de seguir viviendo. Dice, basta, deseando morirse, dijo, basta, basta ya. Oh Señor, quítame la vida. Elías ha perdido el deseo de vivir. Cree que para él la vida ha perdido todo sentido. Él pensaría, si siempre va a ser así la vida, ¿para qué quiero vivirla? Con mi muerte pongo fin a mi existencia y a todo sufrimiento. No pensemos que el apóstol Pablo no sufrió depresión, estamos totalmente equivocados. Pero con una mayor luz, deriva sus deseos de muerte hacia la presencia de Dios. Y él dice, porque estoy puesto en estrecho. Dice, por una parte quisiera irme y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por otra parte, si es necesario quedar por causa de la obra, pues yo quedaré. Pero en varias ocasiones él anhela irse con el Señor. Anhela irse con el Señor. Y si queremos saber por qué, pues leamos la lista donde él menciona las tribulaciones por las cuales él pasaba. En ayunos, en sufrimiento, en cárceles, en azotes, en peligros de mi nación, en peligros de ladrones, en tumultos, en naufragios, en, no sé, mencionaría las mismas cosas porque no tengo yo buena memoria, pero menciona hasta 21 situaciones difíciles por las cuales él ha ido atravesando a lo largo de su vida. ¿Y quién quiere vivir eso? ¿Quién quiere andar continuamente de esa manera? Pero él andaba de esa manera. Y solamente estaba aquí, su deseo, porque quería hacer la obra de Dios. Quería hacer lo que Dios le había mandado. Pero esa especie de depresión en el factor humano la derivaba hacia quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que a veces los que pasan por depresiones fuertes no solo piensan que su vida no tiene sentido, sino que pasa por su mente a veces ideas de suicidio. Y algunos lo intentan. Hace más de 20 años me llamó un matrimonio, un marido, y estaban desesperados. Por supuesto no eran de esta iglesia. Y hace más de 20 años. Y cuando llegué me encontré una situación. Ella le había propuesto a él suicidarse los dos. Estaban pasando pruebas tremendas y estaban ya hartos. Afortunadamente Dios tiene su forma de hacer las cosas y el hombre le dio. Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Y me llamó y fui. Bueno, no lo hicieron, lógicamente. Algunos pueden pensar, pero los creyentes no pueden tener depresión, como yo le pregunté una vez a un siervo de Dios en el año 83, famoso, en Latinoamérica y en España. Estaba en mi casa y le pregunté, digo, ¿tú crees que un creyente puede pasar por depresión? Y me dijo, dice, se quedó sorprendido y dice, no, yo creo que no. ¿Por qué? ¿Cómo un creyente puede pasar por depresión? Y yo estaba pasando por depresión y no quise discutir con él. Se quedó la cosa ahí. Quería saber lo que él pensaba. Pero hay otro más famoso todavía, internacionalmente conocido, lo dijo públicamente, pero casi que me da, no voy a mencionarlo. También, que tenía un consultorio y una revista y le preguntó una creyente, hermano, estoy pasando por una depresión, ¿qué me aconseja? Porque lo paso muy mal y tal y cual. Dice, hermana, contesta, hermana, usted tiene que arrepentirse de su depresión. Y usted tiene que orar, pedir perdón al Señor. Parece que está muy extendido el tema de que cuando un creyente pasa por una depresión, pues entonces es que ha pecado. Y esto es falso. Algunos incluso en su depresión piensan que su vida no tiene sentido y acarician ideas de suicidio, y algunos lo intentan. En segundo lugar, tiene un pobre e inadecuado concepto de sí mismo. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y ese es el lenguaje también del depresivo. No valgo nada, no sirvo para nada, no puedo. Y es verdad, desde su condición, no ve otra cosa, no siente otra cosa, no aspira a otra cosa, se siente incapaz. ¿Qué trabajito me costó cuando mi Eva estaba estudiando y me dijo que le ayudara a hacer un resumen de un libro titulado Siddhartha? Uno no tiene ganas de nada, uno no puede ni nada, no le queda energía para nada. Lo hice porque no quería tampoco evidenciar que yo estaba pasando por una depresión tan grande para mí, a que tenía entonces, estaba en el instituto, ¿no? No soy, no sirvo. En tercer lugar, también suele tener sentimiento de culpa. Se juzga pecador e indigno y cree merecer castigo por sus faltas, pecado o incapacidad, y por sentirse indigno pecador. Esto hace que cuando lee la palabra de Dios la malinterpreta, fijando la atención solo en aquellos versículos de juicio y condenación. Quizás no se ve de una manera clara aquí, pero cuando dice, quítame la vida, es porque casi que está pensando que se lo merece. Es por alguna especie de sentimiento de culpa que él pudiera tener en su corazón. Y luego, en cuarto lugar, ve la situación más trágica de lo que es en realidad. ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta la primera vez en el versículo 9. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta misma pregunta y esta misma respuesta se repite en el versículo 13 y el versículo 14. Todo lo que dice es verdad, salvo una cosa. Todo lo que dice es verdad, salvo una cosa. Yo solo he quedado. Yo solo he quedado. Claro, de esta manera él justifica su acción, ¿verdad? Estoy aquí porque fíjate lo que ha pasado, fíjate lo que está pasando, ¿no? Y yo solo he quedado. Y esta apreciación es propia de las personas que pasan por depresión. Todo lo ven negro en la vida. Y se vuelve muy pesimista. De esta manera, así justifican su comportamiento negativo. Pero la realidad solamente Dios la conoce. Cuando se está en ese estado, uno puede percibir ciertas cosas negativas. Sobre todo esos elementos externos que han hecho que se produzca la depresión. Pero no tiene capacidad para percibir las cosas buenas, las cosas positivas. Por eso el versículo 18 dice, y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Oye, que no has quedado tú solo, que tú no eres el único que sufre, porque a veces el que sufre piensa que su sufrimiento es más grande que el de los demás. Oh, si tú supieras, si tú supieras, pero es que tú no sabes. No, hombre, que no estás tú solo, que hay otros que están sufriendo contigo, pero también otros se están manteniendo fieles. Y van a permanecer hasta el final. Eso debió ser una palabra consoladora para él, me parece a mí, ¿no? Aunque siempre se ha dicho que males de muchos, consuelo de tontos, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Solo Dios conoce la realidad tal y como es. Por eso, hermano, cuando no estamos en depresión, es decir, aquello, quiero decir que sobre todo jóvenes, la mayoría de los jóvenes, que no, y personas incluso maduras, que no han pasado nunca por depresión, no entienden a los que sí hemos pasado por depresión. No entienden. Yo nunca he pasado por depresión. ¿Y por qué tiene que pasar por depresión? Sin entender lo que son los factores, tanto internos como externos, por los cuales se produce la depresión, ¿no? Pero los que sí hemos pasado por depresión, sabemos lo que eso significa, ¿no? Y la solución divina para la depresión, en este caso, la vemos a lo largo del pasaje de una manera casi que parece desapercibida, ¿no? Pero que se asemeja, en parte, a lo que los psicólogos dicen, en la mejor psicología, ¿no? Dicen, porque hay muchas variantes, ¿no? Ahora, si la depresión hubiese sido ocasionada por factores espirituales, es decir, si Elías hubiese caído en pecado y le hubiese venido esta depresión, pues Dios le hubiera dicho lo que le dijo a David, arrepiéntete, ¿no? Arrepiéntete. Suavemente, tranquilamente, pero hubiera dicho, pues mira, tienes que rectificar, ¿no? Pero eso no fue lo que le dijo. Al ser una depresión diferente, Dios le dio un remedio diferente. Levántate, come. El depresivo tiene poca fuerza, tiene pocas energías, tiene poco ánimo. Y el poco ánimo que tiene, las pocas energías que tiene, las pocas fuerzas que tiene, tiene que dedicarlas para aquello que va a contribuir a levantar su estado de postración. Levántate, come y bebe. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Levántate, come, bebe y duerme. Y cuando ya estaba dormido mucho rato, el ángel de Jehová le tocó otra vez en el hombro y le dijo, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Seguramente, los que creen que la depresión de Elías era de carácter espiritual, pues se hubieran acercado, cariñosamente o no, le hubieran dicho, hombre, Elías, no te preocupes, Dios sabe todas las cosas, confía y ora más. Dedica un retiro para ayunar y orar hasta encontrar una respuesta de parte de Dios. Lee más la Biblia. Seguramente habrá alguna razón espiritual por la cual tú estés así. Eso es lo que normalmente se hace, lo que estos consejeros de fama internacional dijeron a esta mujer. Y casi me dice a mí si yo lo hubiera dejado hablar más, ¿no? Tú tienes que orar más, tú tienes que ayunar y leer la Biblia, ¿no? Y leer la Biblia, ¿no? El Señor no le acusa, ni le echa una reprimenda, tampoco le prescribe ninguna de las disciplinas espirituales conocidas como la palabra de Dios, ni la oración, ni el ayuno, etcétera. Lo que vemos en la actuación de Dios en relación a Elías son tres cosas. Primero, comprensión. El Señor conocía mejor que nadie la situación de Elías, por lo cual actuó de acuerdo a su necesidad. Otra prescripción hubiera sido contraproducente. Es importante que lo tengamos en cuenta esto. El comer y beber y el descanso, así como atender a las prescripciones médicas, en nuestro caso más moderno, ¿no?, a las que hubiere lugar, son los remedios indispensables para enfrentarse con la depresión y salir de ella. En Sevilla, un misionero que vino de fuera, y no digo de dónde, para qué, porque no quiero que hay que gente se pueda sentir de alguna manera aludida, de una forma indirecta, ¿no? Había una mujer o un hombre, no estoy seguro, pero da igual para el caso, que tenía una, ¿cómo se llama? ¿Depresión? Trastorno bipolar. Una vez está en una depresión y se encierra en el cuarto a oscuras, no quiere ver a nadie, y se tira una semana, y cuando sale, sale tan animado y tan exaltado que hace barbaridades, ¿no? Fuera de lugar todo. Y cuando está en la depresión, en la parte más baja, puede cometer algún disparate, puede suicidarse. Pues esta misionera, de los de la teología de la prosperidad y de los que creen que el Señor sana aquí, ahora y a todos, le dijo que dejara su medicación y que confesara sanidad, que confesara sanidad. Y el hombre se suicidó y era creyente. Así que el pastor estaba desolado, no tendría la formación de vida para decirle a la hermana, búscate otro sitio, vete de aquí, o te callas. Y la iglesia estaba desolada porque había ocurrido eso a un creyente y la palabra del Señor no se había cumplido. ¿Qué pasa ahora? Y tuvieron que llamar a un psicólogo cristiano, pastor, en aquel entonces también, para que trajera una palabra de ciencia, una palabra de consolación. Y le dijo, hermano, esto es una enfermedad. Esto es como el que tiene una enfermedad física, que tiene el hígado mal o que tiene el corazón mal, y si tiene un amago de infarto, la pastillita aquí debajo y le salva del infarto. O el que tiene problemas de estómago, como yo, y tiene que tomar una protección al estómago, porque si no ya me hubieran cortado el estómago, hermanos. Y en el aspecto psicológico, mental, emocional, es exactamente igual. Y que tenemos que usar de la medicación cuando nos es prescrita por el médico, que antes no tenían estos conocimientos que tenemos nosotros hoy día. Os sorprendería ahí si, y un día quizá hablamos de esto, las prescripciones médicas, como aquella mujer cuando tocó el manto de Jesús, dice, antes le había ido peor. Lo que prescribían los médicos entonces, te vas a aquel camino, pega cuatro voces, coges cuatro rabos de lagartija, los machacas, cosas de este tipo así, ¿no? Pues este se suicidó y cuando llegó este le dijo, hermano, ha sido un error, más que un error, por no decir otra cosa. Porque este hermano no se hubiera suicidado si tomara solamente la medida de litio, lo que se prescribe en estos casos para mantener el equilibrio, porque a veces en las depresiones se producen desequilibrios bioquímicos y hay que compensarlos por medio de los medicamentos que son química para compensar. Y a veces están ahí tocando a ver, buscar el equilibrio en un esquizofrénico o en un trastorno bipolar, lo que sea, ¿no? Y yo creo que han aprendido la lección para el resto de sus días, ¿no? Yo también la aprendí, otro día os contaré. Comprensión. El Señor come, bebe, descansa. Compasión. Compasión. El espíritu compasivo de Dios estuvo al lado de Elías todo el tiempo para atenderle como ningún ser humano lo hubiera hecho jamás. Y esta compasión divina se hace claramente manifiesta en dos formas. Primero, proveyendo lo necesario para el cuidado y el sustento de Elías. La comida no se la preparó ni la viuda ni un ama de casa. El ángel de Jehová le preparó. Dios le preparó la comida. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo hace Él. Él nos da la provisión. Aquella torta cocida, la vasija de agua, el descanso, que a su amado, dice, en vano es que vayáis y madruguéis, que a su amado dará Dios el descanso, el sueño. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me sustentas. Y el Señor preparó agua, pan y sueño para él, descansa, volvió a tocarle, come y bebe, y volvió a dormirse, dice, y volvió a dormirse, proveyendo lo necesario para el cuidado y sustento de Elías. Y luego, actuando tierna y delicadamente con él. Oído a los consejeros. Actuando tierna y delicadamente con él. Hemos leído que él llegó y se metió en la cueva. Y dice que pasó un viento que rompía las piedras. Después un terremoto. Y después un fuego. Pero tres veces se repite, ni Jehová estaba en el viento, ni Jehová estaba en el terremoto, ni Jehová estaba tampoco en el fuego. El viento y el terremoto, cuando dice partía las piedras y el terremoto sabemos lo que es, habla del poder de Dios. El fuego habla del juicio de Dios, de la santidad de Dios. Pero Dios no estaba ahí. El Señor podía haberse manifestado a Elías en cualquiera de estas formas, que como se manifestó a otros en el pasado, pero eran otras circunstancias, eran otros siervos de Dios y eran otras las condiciones psicológicas en las cuales se encontraban estos. Pero Elías estaba en otra situación, en otra condición, y no fue a través de su poder y a través de su juicio y a través de su santidad, porque no tenía nada que recriminar, sino a través de un silbo apacible y delicado. ¿Lo ves? La compasión del Señor tratando con delicadeza, con ternura a su siervo que está pasando por unos momentos muy delicados. Y esto tenemos que aprenderlo todos los que tenemos la responsabilidad de tener alma bajo nuestro cuidado. A unos nos cuesta más, a otros os costará menos. Pero todos tenemos que aprender esto. Es la empatía, es la misericordia, el estar al lado de la persona que sufre, sufriendo con ella. Que la persona sienta que tú le amas, que tú estás sufriendo con ella, que tú la entiendes, que tú la comprendes. Esto está en psicología, pero con Dios se va más allá. Con Dios se va más allá, porque los profesionales se sientan aquí, el paciente se sienta ahí, hay una mesa, es una horita, es una hora. Te cobran, lógicamente, te ayudan, pero esto va más allá. Dios va al corazón, Dios hace que la persona pueda sentir no solamente su presencia, sino también cómo fluye la vida a través del consejero. Cuando no es él directamente y lo hace a través de un consejero, que fluya la vida a través del consejero y que transmita la sabiduría que es necesaria transmitir en ese momento, el consuelo y todo lo que es necesario. Así que comprensión, compasión, proveyendo, actuando tierna y delicadamente con él, y restauración y dirección. Fue en este contexto de comprensión y compasión que el Señor trató con el profeta Elías para restaurarle y darle dirección. Y la restauración y la dirección del profeta Elías se dan juntas. La restauración queda demostrada en que Elías es comisionado por Dios para realizar ciertas tareas específicas. Es decir, lo que vemos es que Dios no rechaza a su profeta, sino que lo releva de tantos trabajos y tensiones por los cuales ha pasado y ahora le dirige. Pero antes de entrar en lo que es la dirección, tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida es importante que sepamos cuándo ha llegado el momento en que Dios nos está guiando a otros trabajos que indican un cambio en nuestro ministerio. ¿Recordáis a Felipe? Era un diácono en la iglesia de Jerusalén. Felipe. Pero luego en el capítulo 8, eso en el capítulo 6, pero en el capítulo 8 le vemos funcionando como evangelista. Dios lo deriva a otro ministerio. Y ahí queda en el libro de los Hechos como Felipe el evangelista, que fue a Samaria, fundó una iglesia, habló al eunuco etíope este y profesó fe por medio de él, le bautizó. Y dice que iba predicando el Evangelio por todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. donde dice allí residía, capítulo 21 ahora, dice que tenía cinco hijas que profetizaban, tenían ministerio, eran profetisas, y allí se dice era evangelista, ¿verdad? Y en este sentido sí siempre lo he tenido claro en lo que a mí respecta. Si hace 5, 10, 15, 20 años me hubierais dicho, pues hermano, tú ya aquí, pues tal, pues creo que, sinceramente, siempre lo he dicho, nunca hubiera tenido problema para dejar el ministerio si así se me hubiese pedido, porque no hubiese dado, porque no hubiese estado a la altura. Porque nunca he ligado mi identidad al ministerio. Yo soy lo que soy y quien soy en el Señor, con ministerio o sin ministerio. Y eso tenemos que entenderlo todos. Yo soy lo que soy en el Señor, con ministerio o sin ministerio. Lo ejerza aquí, lo ejerza en otro lugar o no lo ejerza en absoluto. El ministerio es algo que se nos da independientemente de lo que somos. Quiere decir, primero somos. Y después el Señor nos da dones y ministerios para ejercerlo. En cuanto a Elías, ya no volvería a tener un ministerio tan intenso como el que ha tenido hasta ahora. Y, sin embargo, algunas tareas él podía haberlas realizado. Sin embargo, el Señor, si leemos los capítulos 20, 21 y 22, nos damos cuenta que otros realizan, otros profetas, anónimos, salvo ¿cómo se llama este? Capítulo 22. Micaías, salvo este que se nombra, los otros no se nombran. Pero él queda relevado, pero no rechazado. Él solamente va a profetizar una vez al rey de Acá en el caso de la viña de Nabot. Él se había relacionado con el rey y una última vez se relacionaría con el rey para recriminarle de parte de Dios aquel asesinato de Nabot, para quitarle la viña que él codiciaba. Y luego vemos, hermano, que fue relevado, que no rechazado, en la dirección que el Señor le da. Y ahí se pone de manifiesto las instrucciones de Dios en el capítulo 19, versículo 15 a 16. Y dijo Jehová, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimshi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirá para que sea profeta en tu lugar. No se desanimó por el hecho de que otro iba a ocupar su lugar. No cayó en una... Su depresión no fue a más porque el Señor lo relevara. Sencillamente, como desde el principio diría, como otros siervos fieles, heme aquí, envíame a mí, ahora... El Señor le daba instrucciones nuevas, relevándole de su ministerio, para emprender una nueva etapa que no duraría mucho, a juzgar por lo que nos dice la historia. En el capítulo 1, capítulo 2 de Segunda de Reyes, vemos como él es arrebatado al cielo y fue juntamente con Enoc. En el Antiguo Testamento también, en el libro de Génesis, los dos que no padecieron muerte, sino que fueron arrebatados al cielo, transformados en un abrir y cerrar de ojos, y quedó como la figura más representativa de la época de los profetas. Con el Nuevo Testamento comienza una nueva etapa en la cual Juan el Bautista representa, Elías es representado en Juan el Bautista y viceversa. No tendría que venir Elías, yo digo que Elías ya vino, ¿no?, en la persona de Juan el Bautista. Así que de esa manera Elías pudo salir de su depresión restaurado y con instrucciones precisas para su vida. ¿Y qué aplicación podíamos sacar de este pasaje, de la consideración de este pasaje? Por supuesto, habría muchísimo más que decir acerca de la depresión. Esto es solo un esbozo. Pero creo que en la medida que hemos ido viendo este pasaje, hemos ido aprendiendo también cuál debe ser la aplicación de sus enseñanzas. Hoy día, cuando tenemos mayores conocimientos sobre los trastornos psicológicos y emocionales, no deberíamos tener dificultad para orientar a los que los padecen hacia quien corresponda para llegar a conocer el verdadero diagnóstico. Hay mucha gente inexperta en el campo evangélico. Hay mucha gente, por no decir ignorante, pero que tiene más arrojo que ignorancia, que tiene más, más fe, entre comillas, que no es fe, que verdadero conocimiento y sabiduría de lo que está pasando en las mentes y en los corazones de los seres humanos. Y están haciendo mucho daño. En este caso, eso no nos está permitido hacerlo. Al menos cuando el problema es de carácter espiritual, sí deberíamos poder aplicar la medicina, la terapia que corresponda. Dios nos ha dado recursos para ello. Y si el problema fuera de otra índole, tener la humildad necesaria para derivar al paciente a quien corresponda. A quien corresponda. Hay médicos y hay especialistas en la materia. Y afortunadamente, pues yo siempre he sido muy reacio a mandar a creyentes, a profesionales, no tanto de la medicina, pero sí de la psicología, que no sean creyentes, porque hay distintas escuelas psicológicas que hacen mucho daño. Lo digo aquí, lo digo sin... Pero hay otros muchos que pueden hacer mucho bien. Y afortunadamente los tenemos entre nosotros y podemos usar de ellos. Y esto sin olvidar que a veces lo espiritual y lo psicológico, emocional, se mezclan y se superponen. Y a veces hay que tratar los problemas desde los dos ángulos. Por eso a veces es bueno y es bonito y es saludable trabajar conjuntamente el pastor o el consejero con el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Y tampoco hemos de olvidar que aunque la depresión no fuera de carácter espiritual, no por eso el paciente no podrá recibir la ayuda que desde el punto de vista espiritual necesita. Hemos visto que esta es una depresión de carácter reactiva. Y sin embargo vemos cómo Dios ayuda a su siervo. No había ahí ningún psicólogo, pero Dios que nos creó es el mejor de los psicólogos. Y nos ha dado su palabra para que podamos también entender, si no los vericuetos de los problemas emocionales hasta llegar a diagnósticos claros y precisos, sí principios que podemos aplicar, como acabamos de ver acerca de la provisión, la compasión y, como hemos visto, la dirección. La restauración y la dirección. Amén. Así que el Señor bendiga su palabra y por lo menos que sirva para que podamos estar atentos y no andar muy, muy ligero en relación a este tema. Hay, lo que vemos es que en el Señor, con todas las ayudas y los recursos que Él nos pone a nuestro alcance, hay solución, hay salida para los que pasan depresión. Amén. Oramos. Bendecimos tu santo nombre en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y es tanta la sabiduría, Señor, que tú tienes escondida en tu santa palabra, oh Padre, que nosotros nos sentimos, Señor, tan pequeños, tan limitados. Pero gracias que tú nos has dado tu Espíritu Santo, por medio del cual podemos entenderte a ti, podemos entender de tus recursos y podemos apropiarnos de ellos, Señor. Oh Padre, ayúdanos y ayuda a todos aquellos hermanos y hermanas que estén pasando por dificultades en el sentido de estar padeciendo la depresión, sea de una índole o sea de otra. Pero tú, Señor, te rogamos que les toques, que le hagas sentir tu presencia, tu comprensión, tu compasión, y que ellos puedan ver, Señor, que al final del túnel hay una luz, y esa luz es la luz de tu presencia, la luz de tu presencia, la luz de tu palabra, la luz que tú quieres derramar sobre las mentes y los corazones de tus hijos, mayormente y en este caso, Señor, de los que sufren. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.